Debido al orgullo de Satanás, Dios lo echó del cielo. Y ahora el diablo es el príncipe de las potestades del aire. Él es el Dios de este mundo. Y si esto es así, surge una pregunta. ¿Por qué Dios no termina con Satanás de una buena vez? Porque Dios tiene un plan mayor, un plan mejor, que tiene que ver con nuestra redención y salvación. Dios no va a destruir al diablo con el poder inherentemente suyo. Dios lo va a destruir por medio del poder que Él pone en usted y en mí. Dios, en su infinita sabiduría, da a sus hijos el poder para vencer al diablo por medio de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Y es esa muerte vicaria la que nos da la victoria sobre Satanás. Le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para estudiar la segunda parte del mensaje, el reino de maldad y el reino de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y actor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gracias por estar en la sintonía de El Amor que Vale. Sea bienvenido o bienvenida a nuestro programa, que lo empezaré resumiendo brevemente lo que vimos en el programa anterior. En Mateo 6 y desde el versículo 9, encontramos la oración modelo, o sea, el Padre Nuestro. La enseñó el mismo Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Recuerde que estamos en una batalla, una pelea a muerte con el reino de maldad, porque existe una conspiración contra el reino de Dios. Hay un reino de tinieblas y otro de luz. Un reino gobernado por el terror y otro reino gobernado por el amor. Existe el reino de la muerte y existe el reino de la vida. Existe el reino de Satanás y el reino de nuestro Dios y de su Cristo, el Señor Jesús. Y usted necesita escoger cuidadosamente de parte de quién está. Mi amigo, en una guerra es absolutamente necesario no subestimar al enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo. Y no podemos ignorar que existen dos reinos. El diablo es el príncipe de este mundo, pero nosotros somos ciudadanos del reino celestial, pero estamos viviendo en territorio enemigo. Y necesitamos que se nos advierta de esto a tiempo para poder estar armados y preparados para la contienda. El reino de maldad tiene un rey. En Juan 14:30, Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo nos dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Tristemente, muchos seres humanos en la actualidad viven saturados de ignorancia en lo concerniente al diablo, nuestro enemigo. Intentaré responder a varias preguntas vitales. Primero, ¿creó Dios un diablo? Y si Dios no lo creó, ¿de dónde salió? Porque antes que Dios no existe nada. Bien, no debemos olvidar que Dios creó una criatura. El profeta Isaías nos cuenta que su nombre era Lucero, hijo de la mañana. Esta criatura sobrepasaba en belleza a todas las demás y era superior en sabiduría. En Ezequiel 28:12 dice, tú eras el sello de la perfección. La Biblia también habla de sus gemas preciosas, rubíes, diamantes, esmeraldas. Él vivía en un reino de exquisita belleza mineral, muy parecido al reino en el cual vamos a vivir un día. Y anticipamos con gozo ir a un lugar que tiene paredes de jaspe, puertas de perlas, calles de oro. Este lugar habla de la gloria y el paraíso de Dios. Ezequiel 28:14 habla del santo monte de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. ¿Creó Dios al diablo? No. Dios creó a un querubín ungido. Dios creó a un ser perfecto, no a un diablo malévolo y horripilante. Dios, siendo perfecto, no creó imperfección. Segundo, ¿qué corrompió al diablo? ¿Cómo el diablo llegó a ser diablo? Leamos Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra contrataciones literalmente significa aquello que pasa por las manos. ¿Qué pasaba por las manos de este querubín, Lucero? La autoridad de Dios. Al estar sobre el santo monte de Dios, al ser el primer ministro del cielo, la autoridad de Dios pasaba por sus manos. Él era un querubín ungido que protegía, que estaba en el santuario de Dios. Él recibía la adoración a Dios y luego debía pasarla al Padre. Pero empezó a tomar ventaja de su oficio. Empezó a pensar que él debería tener ciertos privilegios y comenzó a tomar lo que no le pertenecía. Ha conocido a algunos políticos que hacen exactamente lo mismo. Llegan a puestos de poder y se creen tan importantes que esperan beneficiarse de todos los privilegios que puedan conseguir y recibir la pleitesía y la alabanza de todos. Su puesto de autoridad se le subió a la cabeza y empezó a pensar: yo soy tan hermoso, tan sabio, tan importante, tengo mucha autoridad para no poseer alguna autoridad propia y para no recibir algunas de estas alabanzas dirigidas a Dios. La esencia de su pecado literalmente fue su orgullo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo cuáles eran los requisitos para ser un pastor, le dijo que no debe ser un neófito, es decir, no debe ser un novato, un recién convertido, alguien sin experiencia. La razón: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cómo describe la Biblia al diablo? Lo describe como un ángel de luz. Su nombre mismo, Lucero, significa portador de luz. El diablo también es amante de la belleza y además es sabio. Tanto que Jesús dijo: de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Sabía que el diablo no lo ha engañado, no porque usted sea súper listo, sino porque Dios no le deja. Agradézcaselo a Dios. Y no diga que el diablo no le puede engañar, porque Jesús dijo que hasta a los elegidos engañaría si Dios se lo permitiera. En 2 Corintios 2:11 leemos: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en Efesios 6:11 se nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El orgullo convirtió a Lucero, el portador de luz, en Satanás, el portador de las tinieblas. Piense por un momento en cuán terrible es el orgullo que causó que el rey de Tiro dijera: seré como Dios. Fue lo que causó que Eva desobedeciera a Dios y comiera de la fruta prohibida. ¿Piensa que Eva lo hizo por un pedazo de fruta? Ella estaba en un huerto lleno de frutas. Fue el orgullo. El diablo le dijo: llegarás a ser como Dios. Porque él conoce qué motivación tan poderosa es el orgullo. El orgullo es algo terrible. Permítame preguntarle: ¿ha discutido con su cónyuge? Jóvenes, ¿discuten ustedes con sus padres? ¿Alguna vez ha estado en una contienda dentro de una iglesia? La Biblia dice: ciertamente la soberbia, o sea el orgullo, concebirá contienda, solo por el orgullo. Si no hubiese habido orgullo, no habría un diablo, y Adán y Eva no habrían pecado en el huerto del Edén. Amigo, si no hubiera orgullo en su corazón, nunca habría necesitado salvarse. Estamos llenos de orgullo. Proverbios menciona las cosas que Dios odia. 6 cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Lo primero en la lista es el orgullo, una mirada orgullosa. El orgullo es un pecado devastador y engañoso. ¿Sabe cómo habla una persona orgullosa? Habla así. Es que yo soy tan humilde. Está orgulloso de su humildad. Pero la persona verdaderamente humilde dice, Señor, no sé qué vas a hacer conmigo, te fallo tanto. Ahora bien, la humildad no es andar todos cabizbajos, no es pensar mal o pobremente de sí mismo. Usted ha sido creado a la imagen de Dios. La humildad no es pensar en sí mismo, es pensar en Dios. La humildad es aceptar lo que Dios dice acerca de usted. La gracia de Dios enaltece a la persona sin que se le suba a la cabeza. La gracia de Dios humilla al hombre sin degradarlo para que él pueda decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. La humildad es creer lo que Dios dice acerca de usted y aceptarlo. Los antiguos predicadores solían decir, no hay nada que lo ponga más lejos del alcance de Satanás que la humildad genuina, y nada lo hará que se parezca más al diablo que el orgullo. La Biblia dice en Filipenses 2, versos del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El diablo fue creado en perfección. El diablo se corrompió por el orgullo. Tercero, ¿por qué Dios permite que el diablo continúe haciendo de las suyas? ¿Por qué Dios no lo acaba, lo erradica, no termina con el diablo una vez por todas? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Bueno, veamos, por favor, Ezequiel versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Lo primero que hace Dios con el diablo es echarlo de la posición de autoridad que tenía en el cielo. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Las piedras del fuego, aquí se refieren al área alrededor, el trono de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Dios echó a Satanás del cielo y ahora él es el príncipe de las potestades del aire, el Dios de este siglo. Pero ¿por qué Dios no lo acaba? ¿Por qué Dios tiene un plan mayor, uno mejor? Y tiene que ver con nuestra redención y salvación. Dios no va a destruir al diablo con el poder inherentemente suyo. Dios lo va a destruir por medio del poder que él pone en usted y en mí. Verá, el diablo nos odia. El diablo nos ve como usurpadores. Nos ve como en reino de sacerdotes de Dios, adorándole y glorificándole. Dios en su infinita sabiduría da a sus hijos el poder para vencer al diablo por medio de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Dios no destruye a Satanás, sino todo lo contrario, pone a su propio Hijo en la cruz. El pasaje clave es Hebreos 2, versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, habla de los seres humanos, somos de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, es decir, que porque somos de carne y sangre, Jesús se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesús iba a la cruz, dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El diablo fue derrotado con la muerte de Jesucristo. Pero la palabra destruir en el idioma griego no significa exterminar, sino que significa literalmente quedar inutilizado. Y por medio de la muerte de Cristo, el diablo ha quedado inutilizado. Y él no quiere que usted lo sepa. Ha sido despojado de su autoridad y echado del cielo. Y la única forma por medio de la cual puede trabajar es por medio de la decepción, el engaño, la mentira, porque no tiene más autoridad. Por medio del engaño oprime a la gente. Él ciega a la gente. Él abofetea a la gente. Él continúa su reinado de terror, subversión, perversión y desviación. Él quiere dividir, deprimir, destruir, oprimir y poseer. El pecado y sufrimiento de Satanás son una trinidad inseparable de terror. Él escoge a los que no saben la verdad o la rehúsan para que lleven a cabo su sucio trabajo. Y Dios permite que continúe para lograr su plan final, para redimirnos, darnos poder, vida y victoria mayor que la que el diablo llegó a conocer. ¿Escuchó que dije? Mayor. Vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, es decir, compartir por igual. Dios nos ama tanto que permite que el diablo continúe y envió a Jesús para que muriera en la cruz, para crear una raza de gente redimida que gobernará y reinará con él para siempre. Esto es profundo y glorioso. Hablamos sobre su creación, su corrupción, su continuación, y ahora permítame hablarle sobre la condenación del diablo. ¿Qué le va a suceder al diablo? Ezequiel 29, versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Por favor, subraye, maravillarán. Significa que se sorprenderán al verlo. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. En otras palabras, vendrá el día cuando el diablo no aterrorizará más a la gente. Vendrá el día cuando su poder falso, su autoridad y su belleza distorsionada le será arrebatada, será encadenado y ridiculizado. Ahora, por favor, busque Isaías capítulo 14, verso 14, en donde el diablo dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero observe el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás aún no está en el infierno, pero llegará a estar. Este es el lugar preparado para él y sus ángeles. Mas lo mejor está por venir. Mire lo que dice Isaías 14, versículo 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean. La gente lo va a observar, a estudiar. Al verlo dirán, miren eso. Como ver a un animal enjaulado en el zoológico. La gente se asombrará. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Es este el que hacía temblar la tierra y los reinos, el que hizo del mundo un desierto destruyéndolo, el que no abría las puertas de sus prisiones? ¿Es este gusano, este debilucho, esta criatura insignificante, arruinada y patética, que ha sido despojada, conquistada y avergonzada? Y al instante la gente verá la insensatez, la estupidez de seguir al diablo. Existe el reino de maldad y el reino de Dios. Asegúrese, amigo, de que usted está en el reino de Dios. Porque donde el diablo acabará, allí también irán a parar sus seguidores. Por lo tanto, no tiene sentido seguir a un perdedor. El pecado no puede ganar, y la fe no puede fracasar. Esta es la razón por la cual Jesucristo nos enseñó a orar: líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre está en control. El pecado no puede ganar, y la fe no puede fracasar. Paga servir a Jesús. Paga cada día y cada paso del camino. Aunque el sendero a la gloria pueda parecer a veces difícil, paga servir a Jesús. ¿Es usted salvo? Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Existen dos reinos, el de maldad y el de Dios. Si no está en el reino de Dios, entonces está en el de la maldad. El que no es conmigo, contra mí es. y el que conmigo no recoge desparrama. Hay dos reinos, y cada ser humano está en uno de los dos, o en el reino del diablo o en el reino de Dios. Estimado amigo, deseo hacerle una pregunta. Sea por favor honesto consigo mismo. ¿Es usted salvo? Yo no le pregunté si es usted católico, bautista, metodista o de alguna otra denominación. Lo que quiero decir es que usted necesita saber sin lugar a dudas que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Le imploro, le pido que lo haga ahora. Ore de corazón esta sencilla oración. Amado Dios, yo sé que tú me amas. Yo sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Confío. Confío en ti. Ahora mismo, en este momento, con todo mi ser, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Recibo el regalo de la vida eterna por fe como un niño. Ahora eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios y mi amigo. Y Señor Jesús, porque tú moriste en mi lugar, yo viviré para ti. Gracias por salvarme. Oro en tu santo nombre. Amén. Amigo, escríbanos acerca de su decisión por Cristo. Nos gozaremos espiritualmente con usted y tendremos el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga.